Ion Radio. ¿Te apuntas? La comunidad. Me dedico fundamentalmente, pues, a intentar explicar procesos que ocurren alrededor nuestro y que a veces, pues, escapan a nuestra comprensión ordinaria o a nuestra percepción ordinaria. Y dentro de tu larga trayectoria, que es bastante conocida, ¿cuál considerarías que ha sido tu mayor logro? Yo creo que mi mayor logro ha sido pertenecer a una comisión del 15M, en la que estamos otra serie de especialistas tan conocidos como yo. Todos nos dedicamos a lo mismo y, de hecho, la comisión, pues, se llama Comisión de Análisis porque nos dedicamos a eso. Y luego está aquí el compañero Teo, ¿verdad? Saluda, Teo. Hola, Teo. Que también es uno de los grandes logros. Un hermosísimo logro. Sí, que tiene... ¿Qué edad tiene este logro? 8 meses. 8 meses. Y ya aquí, subido en la mesa de la información. En la mesa, claro. ¿Y qué proyecto te hubiera gustado llevar a cabo y no ha sido posible? ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Hombre, mayor decepción no lo sé, pero sí me hubiera gustado haber sido más funcional al movimiento 15M. Haber aportado una dimensión más práctica que hubiera ayudado a una consolidación mayor. ¿Crees que no se ha consolidado todavía? Bueno, creo que no lo que todo lo que el potencial que conllevaba parece que habría podido, que habría permitido, ¿no? ¿Y entonces, por qué? ¿Por qué piensas que no se ha producido? Bueno, yo creo que posiblemente la propia naturaleza del movimiento, que es una naturaleza de una organización realmente compleja, donde, pues eso, no hay lo que todos sabemos, ¿no? Que no hay una directriz, no hay una centralización, no hay una división de funciones, cosas que en los sistemas sociales y en los organismos sirven para que se mantengan, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no hemos sido capaces de sustituir esas herramientas que tanto la naturaleza como las sociedades han utilizado habitualmente por otras que permitan un grado semejante de efectividad, pero que eviten los inconvenientes que tienen esas estructuras, ¿no? Que todos conocemos también, pues, que es la desigualdad, a la larga el desinterés por parte de las personas que participan por la gestión y por el, ¿no? Parece que este año la primavera no ha florecido en Madrid, pero sí lo ha hecho en Estambul o en Brasil. ¿Cómo crees que se va a replicar este proceso? ¿Crees que es similar al de Madrid? ¿A dónde nos lleva todo esto? Yo tampoco conozco especialmente la situación en Brasil, pero sí, lo que sí sé es que históricamente la transición a la democracia en Brasil fue muy distinta a la española. Por una razón muy simple, y es que en Brasil se hizo realmente desde abajo. Es decir, aquí se hizo desde arriba por una concesión, podríamos decir, hubo lucha, evidentemente, etcétera, pero digamos que la lógica de todo el proceso fue una concesión que el régimen anterior hace al régimen que llega, y se lo hace a determinados representantes que fueron los partidos políticos, etcétera. Mientras que en Brasil fue un movimiento que empieza con una, por lo que yo sé, con unas huelgas, una serie de huelgas en fábricas donde estaba Lula, precisamente, de sindicalista, etcétera, y a partir de ese pequeño foco, a lo largo de muchos años, se fue activando y reactivando todo un movimiento que formó una... como un conglomerado de una cantidad asombrosa de movimientos muy diversos, desde movimientos sociales súper minoritarios de gente que tocaba la samba en las favelas, hasta partidos políticos, grupos de intelectuales muy reconocidos. Ahí se formó una amalgama que ha sido muy fértil. Entonces, yo creo que cuando Brasil empezó a crecer económicamente, daba la impresión de que esa fuente originaria desde abajo había desaparecido, y yo creo que eso es lo que ha vuelto a aparecer ahora. Que los pilares sobre los que estaba basada la democracia en Brasil son más fuertes, y por lo tanto cuando ese crecimiento económico ha generado desigualdad general, pues ha habido una respuesta. O sea, yo hace poco lo comparaba con qué ocurrió aquí en el año 92. En el año 92, en plena época de crecimiento económico en España, con ocasión de los dos grandes eventos del 92, las Olimpiadas y tal, aquí lo que ocurrió fue que toda la población se vinculó totalmente a estos fenómenos, que fue un gasto asombroso, que, algo parecido a los de Brasil, pero claro, también con muchas diferencias, porque aquí tampoco era la situación no era tan dramática en muchos aspectos. Pero bueno, no hay que olvidar que muchos de los que se movilizan ahora en Brasil son clase media, no son las clases marginales, etcétera. Entonces, bueno, eso, yo creo que simplemente lo que ocurre es que en Brasil hay una capa de movilización que permanece ahí desde el momento en que se hizo la transición de la democracia. Bueno, ya estamos acabando, Diego. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Nos espera un nuevo Teo? ¿Qué nos espera? Bueno, por ahora no, pero... Bueno, ahora estamos... El grupo este en el que yo participo, sí que estamos planteando algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, un intento de colaboración, o de llevar nuestra faceta más teórica, más analítica, al ámbito artístico. Entonces es un proyecto que tenemos todavía muy embrionario, no hemos hecho todavía nada, pero sí vamos a plantear un análisis de cómo puede estar apareciendo el fascismo en nuestra vida cotidiana. Vamos a generar una serie de materiales que vamos a transmitir o vamos a llevar a grupos de teatro, y estos grupos de teatro se van a encargar de poner en escena estas ideas. Y entonces esto vamos a hacer una serie de grabaciones en vídeo y luego a colgarlas en YouTube si todo sale bien. Pues seguiremos muy muy atentos. Muchísimas gracias, Diego, y esperamos vernos pronto. A trip to the peace.